el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Jesús antes de ascender les dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, como cristianos, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Somos sellados, hermanos, con ese Espíritu que nos da el poder para hacer la obra de Dios. Hermanos, Dios no nos da su Espíritu solamente, hermanos, para que nosotros estemos cómodamente. Mire, el poder que Dios da, hermano, es para que seamos testigos. En Jerusalén, nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos ese poder. Lo tenemos, está hermanos, a disposición nuestra. Tenemos al Espíritu Santo, pero me temo, hermanos, que muchos de nosotros hemos apagado al Espíritu Santo. Me temo, hermanos, que estamos contristando al Espíritu Santo. Y por esa razón, hermanos, no hay poder en nuestra vida. Dios nos da de su poder. No solamente, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero vaya a Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1. Un versículo también, hermanos, muy conocido por nosotros. Lea conmigo, hermano, por favor, miren lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la mano de Dios estaba sobre la iglesia de Antioquía, hermanos, porque ellos, hermanos, eran gente, hermano, que estaba recibiendo el Espíritu Santo, pero también, hermanos, tenían el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Me acuerdo, hermanos, que cuando vine a la universidad, hermanos, me acuerdo muy bien que mi padre, yo hablé con él y le dije, papá, me dejas ir a estudiar allá a Monterrey. Y él me dijo, hijo, ¿y qué vas a estudiar? Papá, pues yo quiero estudiar para pastor. Ay, hijo, él tomaba mucho, él estaba lejos del Señor, él era muy grosero, hermanos, estaba perdido en el alcohol. Y yo le dije, papá, déjame ir, hijo, te vas a morir de hambre si estudias para eso. Y usted ve que no, ¿verdad, hermano? Ahorita es un vivo ejemplo de que no ha pasado eso. Pero hermanos, yo al decirle, papá, permíteme ir. Y hermanos, y cuando venía aquí, llegué a la universidad, y hermanos, y mi deseo era que mi padre conociera al Señor, que se acercara a Dios, que buscara la gracia de Dios, hermano. Iba a casa, hermano, muy, muy animado por mis clases que he recibido, hermanos, que había recibido, y llegaba a casa y decía, papá, mira, la palabra de Dios dice así, papá, arrepiéntete, cree en el Señor. Y nada, hermanos, terminaban las vacaciones y volvía otra vez a venir y terminaban las clases y regresaba. Y así, hermanos, por 3 años estuve yendo a casa y compartiendo el Evangelio hasta que un día mi padre me habla, un 20 de noviembre, me dice, hijo, hoy conocí al Señor como mi Salvador personal. Y miren qué me dijo, hijo, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios tiene poder. Y me dijo, hijo, nunca dejes de predicar ese Evangelio, porque ese Evangelio transforma y cambia vidas. Hermano, y Dios ha cambiado tu vida. El Evangelio, cuando tú conociste, hermano, Dios transformó, Dios hizo algo en ti. Hermano, ¿sabe qué es eso? Es el poder del Evangelio. No es cualquier libro, no es cualquier mensaje. Veíamos hace rato, son las buenas nuevas, hermanos, de que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Hermanos, la mano de Dios tiene que estar en nuestras vidas. No solamente, hermanos, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, es el Evangelio, pero también, hermanos, como dice Santiago, la oración del justo. Puede mucho. Tenemos, hermanos, otra arma que es fundamental, hermano, y es la oración. Tienes el poder de Dios, hermano. La iglesia tiene en sus manos esas herramientas para que pueda lograr y pueda cumplir, hermanos, así el mandato del Señor y cumplir con su propósito, hermanos, de llevar el Evangelio a toda criatura. No solamente eso, hermanos, pero mire, vaya conmigo otra vez, por favor, a Hechos. Regresemos a Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Dice la Biblia, hermanos, dice versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y miren cómo corría la noticia, hermano, en ese tiempo. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, fue tanto el impacto que estaba haciendo la iglesia de Antioquía, que llegan las noticias a la iglesia de Jerusalén y dice, espérate, algo está pasando allá. Algo que no hemos escuchado en ningún otro lado está sucediendo en Antioquía. Y sabe qué, hermano, buscan a un hombre que tiene ese mismo sentir, tiene ese mismo deseo, que tiene también el poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno de qué, hermano, del Espíritu Santo. Estaba lleno de poder del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia de Jerusalén, hermanos, emocionados e impresionados por lo que está pasando, dijeron, vamos a mandar a nuestro hermano Bernabé, que vaya a ver qué es lo que está sucediendo. Y algo muy especial que estaba sucediendo, miren lo que dice el versículo 23. Este, cuando llegó, y mire, hermano, lea conmigo esa frase, dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Hermano, algo que vio Bernabé fue la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabe? Para que nosotros podamos ser una iglesia, hermanos, enviadora, una iglesia que siga enviando obreros y que más obreros estén levantando, hermano. ¿Sabe qué necesitamos, hermano? La gracia de Dios en nuestras vidas. La iglesia, hermano, está aquí por la gracia de Dios. Mire lo que dice Tito, hermano, vaya conmigo a Tito capítulo 1, hermano, por favor. Tito capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, hermanos, versículo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1, dice la palabra de Dios así, porque, ¿qué, hermano? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué vio, hermanos, Bernabé? Vio cómo los cristianos, vio cómo la gente, hermanos, de Antioquía, hermano, estaban siendo salvos. Era la gracia de Dios, hermanos, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Querido hermano, Dios, su gracia se ha manifestado en tu vida al salvarte, al darte vida eterna, al darte, hermano, ese regalo eterno. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Pero no solamente la gracia de Dios hace eso. Miren lo que dice el versículo 12. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, no solamente el poder de Dios puede transformar nuestras vidas, pero ¿sabe qué? La gracia de Dios, hermanos, transforma nuestras vidas. Preguntándole al pastor cómo va la universidad, cómo ha estado la universidad, y me decía, hermano, dice, es la gracia de Dios. Le digo, ¿cómo va la iglesia, pastor? ¿Cómo se ha sentido? Y me dice, mire, hermano, es la gracia de Dios. Pregunto a otro hermano, ¿cómo va aquí en la escuela, en la primaria, en la secundaria? Dice, hermano, es la gracia de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Le pregunto a algunos y me dice, hermano, la gracia de Dios ha sido buena con nosotros. Hermano, es la gracia y la gracia y la gracia de Dios, hermano. Y si nosotros, hermano, y si Dios está poniendo su mirada en la iglesia bautista Genezaret, ¿sabe qué es, hermano, lo que le va a ayudar a que impacte, hermano, a una ciudad, a las naciones, hermano? Es la gracia de Dios. Llega Bernabé, hermanos, y lo que él ve es la gracia de Dios. No es el hombre, no son las capacidades humanas, hermano, es Dios mismo obrando. Vaya conmigo, hermanos, a Primera de Corintios, por favor. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos. Primera de Corintios 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no, ¿qué, hermano? No yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Hermano, su gracia es la que nos va a sostener. Joven, si Dios te llama, si señorita, si un día Dios te llama a un lugar remoto, a un lugar lejano, ¿sabes qué es lo que te va a sostener? Su gracia. No es, va a ser tu capacidad para hablar o tu elocuencia, no. Pablo dice: pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si la iglesia va a ser usada, necesita el poder de Dios. Si la iglesia va a ser usada, hermanos, necesita la gracia de Dios. Pero también, hermanos, si la iglesia va a ser usada para enviar obreros a otros lugares, miren lo que dice Hechos. Necesita un testimonio que impacte toda una ciudad. Miren lo que dice, hermanos, versículo 25. Hechos 11, 25. El apóstol Pablo, perdón, hermanos, Bernabé, después de que ve cómo la iglesia está obrando, de cómo la iglesia, hermanos, se está levantando, versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Era tanto el trabajo, hermanos, que Bernabé dijo: yo no puedo, voy a traer a Pablo para que esté conmigo. Pero miren qué dice versículo 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y es interesante esto, hermano. Dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes no se les llamaba cristianos. Antes eran los del camino. Eran seguidores de Jesús, hermanos. Pero ahora la gente vio, pero comenzaron, hermanos, ellos, los de Antioquía, los que no habían creído, comenzaron, hermanos, en burla a decirles: miren, ahí van los cristos pequeños, ahí van los cristos diminutos, miren, están viviendo como su maestro. Hermanos, lo que antes era una burla, ahora para nosotros, que nos llamen cristiano, hermanos, es un privilegio, porque están viendo a Cristo en ti. Hermanos, y eso es lo que pasó. El testimonio, hermanos, impactó a una ciudad que las mismas personas incrédulas comenzaron a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Hermanos, que el mundo secular nos acuse de ser cristianos, eso es una bendición, eso es un privilegio. Hermano, cuando a ti te digan: eres cristiano, hermano, ¿sabe qué debe de ver en tu corazón? Un sentir, decir: oh, me vieron diferente, me vieron en mí algo que no es igual a los demás, me vieron diferente. Hermano, eso quiere decir que la gente está viendo en nosotros, hermanos, la vida de Cristo reflejándose en nuestras vidas. Hermano, qué privilegio. Si vamos nosotros a impactar, hermanos, al mundo, hermanos, tenemos que guardar un testimonio ejemplar. ¿Cómo está tu testimonio, hermano? ¿Tienes la mano de Dios sobre tu vida? ¿Tienes la gracia de Dios sobre tu vida, hermanos? Y si hay eso, ¿sabe qué? El testimonio, hermanos, hablará por sí solo. Hace rato, ayer, que fui con hermano Tomás Chatman al centro, el chofer del Uber nos dice: ¿son hermanos? ¿Son hermanos? Yo pensé, no, porque no nos parecemos, ¿verdad? Él está más grande, el güero, y yo pues prieto, ¿verdad? De ojos negros y el ojos azules, y yo dije, le iba a decir, no somos hermanos, pero somos hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué, hermanos? Era una persona que decía, hace años que yo iba a una iglesia. Pero hermanos, la gente nos identificó como hermanos. Porque no es normal que un güero alto, ¿verdad?, y un chaparrito anden juntos. Solamente los mormones, ¿no? Solamente, pero gracias a Dios no llevábamos corbata, no llevábamos camisa blanca, nada de eso. Yo dije, qué bueno. Pero hermanos, Dios es tan grande, hermanos, que quiere reflejar su gracia y su poder en nuestras vidas, hermanos. Para que nosotros al tener la gracia de Dios y al tener la mano, el poder de Dios sobre nuestras vidas, podamos reflejar a la gente, hermanos, su amor y su poder y su gracia, hermano, y gente sea transformada para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios, hermanos? Llegamos al capítulo 13. Vaya conmigo, hermano, por favor, al capítulo 13. Gracias, hermano. Capítulo 13, versículo 3, hermanos. Miren lo que dice. Entonces, vimos que ya estaban trabajando, Pablo, había maestros. Hermano, qué bendición, ¿verdad?, que aquí hay muchos maestros. Parece ser que estoy en la iglesia de Antioquía. ¿Verdad? Uno está enseñando, estaban tomando fotos aquí hace rato y yo veía, este hermano enseña, este hermano enseña, este hermano enseña. Ahora, más los que no están, los que andan en las misiones, más los, hermano, muchos maestros. Así que no dude, hermano, que si hay muchos maestros, Dios va a llamar de esos maestros, va a levantar obreros, hermanos, porque ese es su plan. Y miren, la iglesia de Antioquía, hermanos, imagínense tener al apóstol Pablo de maestro y a Bernabé. Ahí, hermanos, escuchando sus enseñanzas, hermano, yo no me cambiaría de iglesia. No, ¿por qué? Teniendo esos maestros, ¿para qué me cambio? Pero ¿sabe qué, hermanos? Algo el Señor hizo, porque la iglesia de Antioquía, Dios puso su mirada en esa iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque era el plan del Señor. Pero miren qué dice, entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía, hermanos, que tenía el poder de Dios, que tenía la gracia de Dios y que tenía un testimonio, hermanos, que se reflejaba en el mundo. Dios escogió a esta iglesia, hermanos, para que de ahí salieran los primeros misioneros a otras partes del mundo, hermano. Y dice versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Antioquía? Adiós Pablo, adiós Bernabé. ¿Y usted cree que le dolió a la iglesia de Antioquía, hermanos, despedir a estos hermanos tan preciosos, tan capaces, claro, con la ayuda del Señor? Hermanos, claro que sí, el pastor mencionaba hace rato, no vamos a enviar a alguien que no nos duela. Hermanos, no sabemos cuáles sean los planes de Dios, hermano, para la iglesia. Pero algo que sí sabemos, que si Dios quiere usarnos, hermanos, necesitamos su poder, necesitamos su gracia, necesitamos un testimonio, hermanos, que impacte a los que están a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué hará el Señor? Escogerá a gente, a personas, y va a llamarlos, los va a enviar. Y la iglesia, hermanos, al estar aquí, al momento en que envía a sus misioneros a otras partes del mundo, hermanos, que tus hijos, que un hijo tuyo, que una hija tuya diga, mamá, Dios me está llamando a la India, y tú digas, ay, hija, no, te duele. Pero hermanos, pero que la iglesia esté orando aquí por tu hija o por tu hijo o por ti, hermano, de que Dios te está llamando, hermano, la iglesia le va a doler. Pero es porque la iglesia, hermanos, es porque la iglesia quiere cumplir el deseo de Dios, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Si Dios va a usar a la iglesia Genezaret, hágase esta pregunta, hermanos. ¿La mano de Dios está sobre nosotros? Su poder está sobre... Pregúntale al Señor, hermano. Dios, tu mano está sobre nuestra iglesia, Señor. Si no es así, Señor, te pido que tu mano de poder esté sobre nosotros. Señor, tu gracia se ve en nuestra iglesia. Vemos tu gracia estar palpable en este lugar, hermano. Y di, Señor, mi testimonio está impactando a otros. Usted es una parte fundamental, como veíamos en la escuela dominical, hermanos, dentro de la iglesia. Así que, hermano, yo te animo que para poder ser una iglesia misionera, ora por el poder de Dios, ora por la gracia de Dios, ora, hermanos, porque tu vida sea bendición a otros. ¿Y sabe qué? La iglesia va a ser usada en gran manera. Hermanos, la universidad, la iglesia, los ministerios, está con ese propósito, de que otros conozcan del Evangelio y la gracia de Dios pueda transformar a más personas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos.